El sol de julio calienta más fuerte, rostros rojinegros desprecian la muerte y deciden vencer con fuego y metralla. ¡Que suene la alarma! ¡Que prenda la mecha! ¡Cienfuegos! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Lo dicho, el sol de julio calienta más fuerte, rostros rojinegros desprecian la muerte y deciden vencer con fuego y música. Aquí la metralla, pues no la trabajamos, por suerte y desgracia. Prendemos la mecha de una nueva hoguera de Cienfuegos, política y rock. Hoy es la número 129. Al frente de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, este que os habla, comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy en solitario en la grabación, si bien no en los contenidos, como irás escuchando. Y bueno, eso del solitario en la grabación va a ser la tónica en los escasos 2, 3, 4 programas que quedan de esta quinta temporada de Cienfuegos. Así se acordó en la 19ª Asamblea de la Guerrilla, celebrada en Lord de Multitudes, viendo las dificultades de agenda y técnicas que estábamos teniendo en estos tiempos estivales. Emitimos, aunque no grabamos en directo, desde Radio Sata en Pinto, porque esto de tener el estudio cedido por el ayuntamiento pues tiene sus pros y sus contras. Y ahora nos hemos dado de bruces con uno de los contras, pero aún así, nuestra casa Radio Sata, y también estamos en las parrillas de Ovejas Negras, Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara, Yuri Libertaria, de Valencia. Y cuando quieras, estamos en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Coméntanos lo que quieras de lo que contamos por ahí, pues en Twitter, Facebook, Instagram. Y también decirte, si quieres estar al día de lo que hacemos en Cienfuegos, tenemos un grupo de difusión en Telegram donde, te lo prometo, te lo juro, no somos demasiado pesados. Con lo que sí fuimos pesados, y no debemos olvidarnos, llevamos un tiempo sin hablar de ello, el libro La Mecha, historias de política y rock, volumen 1. Sigue a la venta en ovejasnegras.com y en una serie de tiendas y locales de dispersos sitios. Y qué decirte, es la mejor lectura para la piscina, la playa, el metro o sobre todo para mientras haces caca. Y ya después de hablar de caca y de hacer la cuña, ya solo queda empezar esta hoguera 129, un viaje político-musical que hoy estará muy marcado por dos colores, el rojo y el negro, combinados como corresponde al mes de julio. El rojo de la CNT y de los copiones de la Falange, ahora que cumplen 85 años del golpe de Estado fascista, y aquella respuesta revolucionaria que dieron pie a la guerra civil. Y el rojo y negro también del movimiento 26 de julio, los asaltantes al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, que años después hicieron real eso de venceremos, y que ahora afrontan el enésimo ataque en el que la respuesta es la misma, venceremos. Pero para empezar vamos a empezar negros, muy negros, casi tan negros como nos pone a aguantar según qué cosas, pero en plan constructivo. Negros pero en francés. Berure Anoa, creo que lo he pronunciado bien, nos trae en su cañera versión de un metahimno, un himno de himnos, la Magnovina. Con la Magnovina aprendemos esta mecha 129, Cienfuegos. L'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Magnovina, Magnovina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Toute l'Ukraine. Berurier Noir, escrito La Magnochina, Magnovina. Otro día nos detendremos con más calma en la revolución magnovina, magnovista en castellano, que fue una revolución dentro del contexto de la Revolución Soviética, gestada al sur de la actual Ucrania, por el llamado Ejército Negro, oficialmente el nombre del Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, que dirigía Néstor Magno a finales de 1917. Fue una revolución, como digo, anarquista, en la que se implantó el modelo de comunas agrarias libertarias. El ejército soviético terminó con ella, pues va a hacer ahora 100 años, en 1921, en uno de esos actos que quienes abogamos por la unidad, pues nos resulta incómodo recordar, pero ¿qué quieres que te diga? Lo que hay. Así que lo recordamos en esta apertura del Cienfuegos 129. Vamos a centrarnos hoy, tras escuchar esta Magnochina de Berurano, un poco más en lo musical. La música, a lo mejor te suena, en mi caso, yo la conocía por el himno de los maquis, de esos guerrilleros de la resistencia antifranquista que resistieron en las montañas en los primeros años de la posguerra. Alguna está más adelante. Y bueno, como tantos himnos revolucionarios y utilizados en diversas causas, pues su música tiene un origen popular que se adaptó a los distintos momentos. En el caso de la Magnovina, pues parece que la música se popularizó entre las tropas rusas en la Primera Guerra Mundial, pero que venía de una vieja canción siberiana, la musiquilla. Las tropas rusas de la Primera Guerra Mundial, pues ya sabréis que revolucionarias precisamente no eran. El caso es que con esta música pues encontramos versiones soviéticas, directamente bolcheviques, magnovistas, la que comentaba del himno del guerrillero, de los guerrilleros españoles. Y en cuanto a grupos, Quilapayún hicieron otra en los años 70, si no me baila la memoria. Más recientemente y más en los sonidos que trabajamos en Cienfuego, Los Muertos de Cristo. Y esta que acabamos de escuchar de Berurano, que adapta a su vez una loa a la revolución magnovista en francés. Una loa que se había hecho ya con guitarritas acústicas, pues muy al gusto de esa canción protesta francesa de los años 60. Pero no he logrado encontrar el autor o el intérprete de la canción original magnovina, así que pues bueno, lo mismo he metido la pata con lo que he comentado por aquí, pero a grandes rasgos, así son las cosas. Y así se las hemos contado, y tras empezar tan negros anarquistas, tan ágratas, tan magnovistas, pues cambiamos un poquito el tercio. Empezamos muy negros anarquistas del programa para hablar de un tema que la agenda mediática capitalista ha decidido, aunque se va desinflando un poco, que tiene que ser actualidad: Cuba y su revolución. Y lo hacemos con uno de los grupos que hicieron de la propaganda libertaria su razón de ser. Vamos con Puig, Fidel, las cosas como son. Fabrican armamento, compran vidas en la muerte y afilan en Florida el colmillo del capital. el asesino cubano. Late a la lija, espartón, el silencio y la traición. De Valladolid, Puag, con Fidel, las cosas como son. Si escuchas Cienfuegos de manera habitual, pues tendrás clarísimo que aquí la triunfadora revolución cubana no simpatiza. Reconozco que siempre me había atraído desde chaval, incluso cuando era más purista y cerrado, y que como simpatizante a grata, pues siempre compartía, quizá comparto, podría hablar, decirlo en presente también, pues esas legítimas críticas a su autoritarismo, a su estatismo, a su patriotismo, o sea, a muchas cosas, a su jerarquía. Pero bueno, en 2005, uno de mis referentes en esto de la música criticona, Puag, supo poner letra a cómo me sentía a la hora de hablar de Cuba, del movimiento 26 de julio, de los barbudos y demás. Acabamos de escuchar esa canción, que la verdad es que da muchas teclas. Otra gente habla de sus referentes con grandes pensadores, publicaciones, libros. Yo soy así de triste y muchos de mis referentes pues vienen en la música. Y en el caso de Cuba, pues yo que sé, aquí los Puag dieron con la puta clave. Porque cuando el mundo entero se ponía de rodillas, Cuba supo mantenerse bien alta, firme y en pie. Pero es totalmente cierto que el tiburoncito que muerde en el culo yanqui hace algún tiempo que ya ha empezado a doler. He visitado la isla. Con la tremenda fortuna que tengo de tener amigos allí, de los que disfrutan y sufren las condiciones materiales pues de la isla de Cuba, innegablemente peores que en el primer mundo para la mayoría de la población, pero innegablemente mejores que para la mayoría de la población de su entorno. En su entorno pues es el Caribe y Latinoamérica. Y ya digo, para la mayoría de la gente en Cuba, la calidad de vida en Cuba es mejor que en otros países del entorno. Países en los que en algunos casos también tengo amigos y he visitado, en Panamá y en Chile, para comparar un poco, y eso me ayudó un poco a poner también en contexto. Así que ahora, viendo todo esto en 2021, pues, ¿qué tengo que decir? Pues que a los extremistas que ladran desde Miami les digo que a Cuba se la respeta. Y que con tanto ruido lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal para sus intereses, que no son los míos ni los de mi clase. Que con tanto ruido están ahogando pues las posiblemente legítimas demandas de mejoras que están viniendo desde dentro de la isla, pues con su mierda de siempre, que se les ve el plumero. Y a ver, y que nos vengan con estas cosas apenas unas semanas después de que otra vez votaran en contra de levantar el criminal bloqueo que hay sobre Cuba, solamente dos países, Estados Unidos e Israel, pues a ver, resulta sumamente irritante. Como irritantes resultan pues los bulos y la manipulación mediática desde aquí y desde Miami, ¿no? Centrándonos en cómo se ve lo de Cuba desde aquí, entiendo que Cuba desde siempre es de esas antiguas colonias españolas que más interesan. Pues, y lo achaco a muchas cosas, por ser la última colonia americana en perderse, por la cantidad de gente que emigró allá, sobre todo de determinadas regiones. Yo creo que no hay gallego que no tenga un pariente cubano, por poner un ejemplo, porque su revolución es fascinante y narrativamente muy bestia. Yo creo que la revolución cubana ha interesado tanto a gente que pueda estar cercana ideológicamente a favor, incluso a la gente que está en contra, le fascina. Y yo qué sé, y por eso pienso que vende en España, en los medios, más hablar de Cuba que de Colombia o Haití, que apenas han tenido una nota al pie en los medios y han pasado cosas muy hardcore. Pero bueno, en general, y por ir cerrando este tema, ¿qué te digo? Que ya vamos teniendo unos añitos y les tenemos calados, así que vais a vacilar a vuestra madre. Oigan, venceremos otra vez, así de claro y así de crudo. Te lo dicen desde la isla, los Garaje H. We'll be right back. sé mis fiestas y mi gente. Yo sé que te molesta, pero ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres para decirme que no se puede? Así que vete, vete. Yo sé lo que más te duele, así que frena, frena. Escucha cómo suena un ritmo bien caliente que te quema, pero no tema. Te doy lo que yo quiera, no trates de pararme que esta música no frena. Música directa para la gente del barrio. Aquel que no le gusta, que no me olvida, lo contrario. Yo doy lo necesario, no hago comentario. Digo lo que quiera cuando me encaramo un escenario. Soy de la calle, bastante marginal. Si acaso no te gusta, me tienes que tomar sin azúcar. Sé que te molesto, masticaba bien crudo y no me eches condimento. Crudo, no me eches condimento. Crudo, porque sé que te molesto. Crudo, porque vengo de la calle. Crudo, porque soy insoportable. Ya lo suave, suave solamente para la chica, pero para ti. Crudo, mi marcha no se quita, así que no juegues, no hables. Yo soy insoportable y hablo bien caliente porque vengo de la calle y te molesto. Va, de veras no lo siento. Tú pides cosas suaves, yo te pongo lo violento, así que no puedes. No, mordeme suavecito, promete tantas cosas que no necesito, así que no sigas. Tu estilo no es sincero, criticas, criticas. Me tiras en el suelo pero no me caigo. Yo tengo mi lugar, a la gente como tú no la tengo que buscar. Pero limítate a tus cosas, bien lejos de la mía. Cara que esté en tu casa fabricando todo el día sin azúcar. Sé que te molesto, mastícame bien crudo y no me eches condimento. Crudo, no me eches condimento. Crudo, porque sé que te molesto. Crudo, porque vengo de la calle. Crudo, porque soy insoportable. Crudo, no me eches condimento. Crudo, porque sé que te molesto. Crudo, porque vengo de la calle. Crudo, porque soy insoportable. Garaje está en la casa, garaje está en la calle, garaje. Crudo de Garaje H. Seguimos hablando de Cuba y de España en este Cienfuegos número 129, recta final de esta quinta y completita temporada. Y seguimos hablando de Cuba y de España siempre desde el punto de vista no solo antiimperialista, sino también antifascista. Aunque siempre debería ir junto, la verdad es que en algunos casos no es así, pero bueno, lo profundizaremos en otras veces. En la buena, interesante página de Facebook de la Asociación Memorialista por el Hospitalillo de Tarancón, de la provincia de Cuenca, han compartido estos días un texto sobre los boxeadores cubanos en las brigadas internacionales. Un combo que, por supuesto, pega mucho con lo que tenemos que decir aquí en Cienfuegos, ¿no? Las brigadas internacionales, el deporte y revolucionarios cubanos. Todo muy bonito. Así que vamos a ello. En mayo de 1939 fue el momento más emocionante de mi vida cuando llegamos al puerto de La Habana y pude ver la bandera cubana y al pueblo de La Habana esperando a sus combatientes. Lloré sin poderme contener. Yo solo he llorado tres veces en mi vida. Una cuando mataron a Jesús Menéndez, el líder sindical azucarero del que yo era guardaespaldas. Lo asesinaron y yo no estaba allí para evitarlo. La otra fue tras la victoria en Girón contra los yanquis. En el puerto de La Habana lloré desconsoladamente por la emoción, por la derrota de la República y por los cientos de compañeros a los que ya no venía nunca. Estas palabras son parte del testimonio de Casimiro Jiménez Medina, cubano, boxeador aficionado y brigadista internacional. Las últimas informaciones muestran que en torno a 1.400 cubanos y cubanas se integraron en las brigadas internacionales para luchar contra el fascismo en España. Dada la pasión que siempre ha existido en la isla por el deporte y el boxeo en particular, no es de extrañar que muchos de estos brigadistas practicasen boxeo, ya fuesen profesionales o aficionados. Poco se sabe de estos héroes que, movidos por su espíritu luchador y revolucionario, cambiaron el combate encima de un ring por los combates en el campo de batalla y donde algunos de ellos perdieron su vida. Cheo Morejón, Rodolfo de Armas, Casimiro Jiménez Medina, Alpargatica, Miguel Ángel Lauzurica Díaz, Isidro Díaz Jenner o Raúl Rojas fueron algunos de estos boxeadores. Pasados pocos días, me presenté en el batallón deportivo, adjunto al 5º Regimiento, para recibir instrucción militar. Ya con conocimiento sobre el manejo de algunas armas, recibí la orden de patrullar las calles de Madrid, junto a otros compañeros, y el 6 de noviembre de 1936, cuando los fascistas iniciaron el cerco de Madrid, fuimos trasladados hacia la orilla del río Manzanares, a un costado del Puente de Toledo, y dimos patente el grito de no pasarán. Resulta indescriptible el cuadro que presentaban los ancianos, mujeres y niños marchando hacia las afueras de la capital para ocupar sus puestos en las trincheras. Jamás podrá borrarse de mi mente aquella conmovedora actitud del combativo y revolucionario pueblo madrileño. Estas son palabras del boxeador cubano Miguel Ángel Lauzurica Díaz, o como sus compañeros lo llamaban, Malayo o el Gitano. De familia obrera, Lauzurica viaja a España en 1932 como parte del equipo deportivo de boxeadores cubanos que venían a pelear a España. Decide quedarse para trabajar como entrenador y masajista en un club de boxeo madrileño y cuando se produce el levantamiento fascista no duda en unirse a las milicias para combatir. Aquello se esperaba porque los fascismos estaban fuertes en Europa y lo de España era una revolución y tenían que frenarla. Aquí se organizó un movimiento muy grande. Además de los españoles que eran republicanos, las organizaciones de aquí se movilizaron muy rápido. Se volcaron en defensa de la República Española. Yo en las villas tenía ya mucho prestigio por mi trabajo revolucionario, de modo que me encargaron la tarea de buscar gente para ir a la guerra española a luchar contra el fascismo. De aquí fueron muchísimos, porque no es que sea mi pueblo, pero es que Las Villas era una de las provincias más revolucionarias de toda Cuba en todas las situaciones. Era una gente del carajo. Esto lo decía Casimiro Jiménez Medina. Otro de esos púgiles que se unieron a las brigadas internacionales fue Isidro Díaz Jenner, conocido en el mundo boxístico como Isidro Delgado o El Mulo. Combate en Argentina, Francia, Portugal y en España, donde se enamora de una mujer que más tarde perdería la vida en un bombardeo en Barcelona. Cuando estalla la guerra, se une a las milicias antifascistas y más tarde en la columna Lluís Companys y como comandante de una compañía de ametralladoras combate en casi todos los frentes de Aragón. Se ganó el apodo de Fandanguillo por sus exhibiciones de baile de fandangos. Cambié los combates en el ring de boxeo por los del campo de batalla. Indudablemente, estos eran más espectaculares. Durante la batalla del Ebro fue herido en una pierna, por lo que no pudo volver a boxear, ganándose la vida como entrenador y masajista. Más tarde participa en las operaciones de Playa Girón en Cuba. Ahora sí que no pasarán, me dije, y no pasaron. El peso welter Cheo Morejón trabajó como cocinero en el batallón deportivo. Recibió un disparo en el campo de batalla, algunos periódicos de la época lo dieron por fallecido, pero no fue así. Pudo seguir combatiendo y subiéndose a los rings años más tarde. Otro púgil que participó en la guerra fue Raúl Rojas, el cual aparece nombrado en la autobiografía del poeta Langston Hughes, el cual narra cómo Raúl Rojas, un boxeador cubano, le enseñaba un cuchillo con el que había matado a un fascista. Pues el primer saludo que nos dieron nada más llegar a Figueras fue un bombardeo. Yo llegué en el último tramo de la guerra y combatí en el Ebro, y luego lo que fue todo el repliegue hasta la retirada. Lo del Ebro fue una batalla tremenda, allí murieron muchos cubanos. Peleé en Gandesa y en una serie de pueblos donde estaba fijada la línea del frente. Fíjate que estando allí en el Ebro combatiendo se decidió la retirada de los internacionalistas de España. Yo había llegado a España a finales de mayo y en septiembre nos dijeron que nos teníamos que ir. Pero no nos fuimos, seguimos combatiendo en unidades españolas. Aunque las brigadas internacionales se las retiró de España, los italianos, alemanes y moros siguieron combatiendo con Franco, así que nosotros seguimos allí, decía Casimiro Jiménez Medina. Muchos de estos brigadistas pudieron regresar a Cuba, incluso participar en la revolución. Otros no tuvieron tanta suerte, como sería el caso de Rodolfo de Armas, apodado Trompa por su durísima derecha. Rodolfo era un joven revolucionario al que destacaban por su conciencia política y al que todo el mundo respetaba. La noche del 23 de febrero de 1937, Rodolfo de Armas se encontraba en las estribaciones del Cerro del Pingarrón, apenas a 5 kilómetros del sureste del centro de la ciudad de Madrid, junto a una sección que a base de golpes de mortero trataba de forzar la toma de esta cota. Poco antes del amanecer, fue herido uno de los hombres de la unidad, que había salido en misión de observación. Rodolfo de Armas no se lo pensó y salió del parapeto para rescatarlo. Recibió un disparo en la pierna derecha y Landeta, el comisario del batallón, le dio instrucciones de retirarse a segunda línea. Pero de Armas se negó y se hizo un torniquete para contener la hemorragia. A pesar de estar mal herido, siguió avanzando a la cabeza de su unidad bajo un intenso fuego de ametralladoras. Primero salieron los cubanos y a continuación los irlandeses. En recuerdo de los más de 1.400 cubanas y cubanos que se unieron a las brigadas internacionales, y en especial a los boxeadores que formaron parte de este enorme grupo de voluntarios, no pasarán. Ya accendono le luci, crescono le voci, tatuaggi intorno a te. Sali sul quadrato che hai sempre sognato nel tuo cuore, sai perché? Pronto per lottare, pronto anche cadere e rialzarti per colpire. Sei senza indietreggiare, non un passo dietro, sempre pronto anche a soffrire. La tua vita è quel quadrato, nei tuoi guanti la città, la tua forza, la tua curva che mai ti lascerà. Si offuscano le voci, ma senti gli altri dentro te. Dal basso sei arrivato, dal basso sei cresciuto. La coscienza sai cos'è? Quel luogo tatuato, per cui sempre lottato. Un destro, un sinistro e vai. Quel sogno ti appartiene, ti scorre nelle vene. Non lo cederesti mai. La tua vita è quel quadrato, nei tuoi guanti la città, la tua palestra popolare che mai ti lascerà. Desde Italia, los fastidios con Antifa Boxer. Seguimos en Cienfuegos, programa número 129. Y comentaros, bueno, de vez en cuando se ponen en contacto con el programa pues algunas bandas para que las escuchemos y compartamos si nos apetece. Ya sabes, si quieres hacerlo tú también, el email comandante@cienfuegosradio.com o por los mensajes privados de las distintas redes sociales. La que más atentos estamos a los privados es a Instagram. Y bueno, hoy vamos a pinchar a un par de esas bandas que se ponen en musicales, que se ponen en contacto con Cienfuegos, pues para ver si pueden sonar por aquí. Desde Marbella nos escribió Fernando, bajista de Absenta, para presentarnos lo último que han sacado, una canción que se llama Todos, adelanto, del que va a ser su cuarto EP. Así que vamos con Absenta. We'll be right back. viven. Se creen dioses. Da igual lo que pienses. El silencio es su delator. Manipulan todo a tu alrededor. Se ocultan en las sombras. Imponen su ley. Única obsesión. Todos, canción de Absentan, con X. Ahí, si os ha molado, les podéis encontrar en YouTube. Otro mensaje que nos llegó. Hola, somos Candelabro, un trío de punk rock murciano locos por el cine de terror, los cómics y lo friki en general. El mes pasado sacamos a la luz nuestro nuevo trabajo llamado Lignina, en el que se encuentran 14 canciones llenas de monstruos y humor negro. Os envío el primer tema del disco por si os gusta y queréis incluirlos en el programa. Muchas gracias. Pues vamos, ¿no? Con eso, con los Candelabro y Lignina. A ver cómo de friki somos. ¡Monstruo! ¡Pero hay de la... salió bien. La venganza vive en él. Mata a mis seres queridos. Con sus manos puede apagar todo lo que he llegado a amar. Mi vida será un castigo. ¿Veis a un monstruo? ¿Qué veis? A un monstruo, pero a él le late el corazón. Pero a él le late el corazón. ¿Veis a un monstruo? ¿Qué veis? A un monstruo, pero a él le late el corazón. Pero a él le late el corazón. Candelabro con su canción Lignina. Continuamos en Cienfuegos recordando historias, recordando historias. Lo habréis oído a menudo, seguro, que las feministas de ahora son unas macarras, pues ya sabes, que te responden mal cuando te pones baboso, enseñan las tetas en actos fascistas, bla, bla, asquerosas, no como las de antes que reivindicaban el voto femenino, pues con todos los medios posibles, copón, que es que a veces se idealizan pasados que no existieron para decir que están en contra con disimulo. Yo no soy antifeminista, pero las de antes molaban más. Anda que no tienen ni puta idea de lo que hacían las de antes. Recuperamos, traducimos y adaptamos un texto en inglés que vimos en Instagram de la cuenta Working Class History, que no nos vamos a cansar nunca de recomendar los contenidos que se trabajan esta gente. Además, es de algo de lo que se cumplen justo años ahora. El 18 de julio de 1912, cuatro sufragistas, Mary Leach, Gladys Evans, Lizzie Baker y Mabel Capper, intentaron incendiar el Teatro Real de Dublín durante un encuentro a la hora del almuerzo en honor del primer ministro del Reino Unido, Herbert Asquith. Colocaron un bote de pólvora cerca del escenario y rociaron gasolina y prendieron cerillas en la cabina de proyección, donde había rollos de película muy inflamables. Algo que a mí me suena de haberlo visto en una peli de Tarantino. A lo mejor a ti también, ¿no? Continuamos. El día anterior, Mary Leach había arrojado un hacha envuelta en un texto donde ponía: es un símbolo de la extinción del Partido Liberal para siempre. Este hacha lo arrojó contra el carruaje en el que viajaba el primer ministro Asquith. Falló por muy poco y en lugar de golpear el hacha al primer ministro, le cortó en la oreja al parlamentario nacionalista irlandés John Redmond, que viajaba junto a Asquith. Redmond, en la campaña por las Home Rules, aquel gobierno autónomo irlandés de aquellos años 10, había rechazado incluir cualquier tipo de cláusula sobre el derecho al voto femenino, por lo que también era un objetivo de este ataque sufragista. Las cuatro sufragistas que protagonizaron este intento de incendio fueron detenidas y en primera instancia estuvieron en prisión preventiva hasta el 7 de agosto. El juicio fue muy rápido. Mary Leach y Gladys Evans fueron condenadas a 5 años de trabajos forzados. Jenny Baines, también conocida bajo ese nombre de guerra Lizzie Baker, a 7 meses. Y sin embargo, los cargos contra Mabel Capper fueron desestimados. Así que ahí quedan esas historias de aquellas feministas de antes que no eran tan poco elegantes como las de ahora. Ya. Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos. Y después haz lo que a ti te apetezca. No hagas caso, niña, no escuches al resto. Juega tu partida, sigue tu camino, grita tu mensaje. Sé tu propio mundo, que nadie te ladre. Te quieren rota, eres de acero. Mueve tus piezas, cómete el tablero. Usa tus peones, esta reina avanza. Jugada maestra, gambito de dama. ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre? No me importa. Al rey, las torres han caído, tú te coronas, este es tu sitio, cree en ti hermana, duda del resto, tu instinto te guía, ya no sientes miedo. Jaque al rey, las torres han caído, tú te coronas, este es tu sitio, cree en ti hermana, duda del resto, tu instinto te guía. Tras esta canción de las valencianas Pupiles, Gambito de Dama, en referencia a esa serie, pues con ese rol, ese papel de empoderamiento de la mujer, que no he visto, con lo cual voy a juzgar muy por encima, ya la tengo pendiente. Vamos a poner otra canción, sin mucho tardar, que ya hemos hablado mucho por hoy. Desde México, Out of Control Army, con el Global Ska, en el que cuentan con la colaboración de una voz que a lo mejor te suena. Contra el fascisme, contra el racisme, color, color y bonzo. Contra el fascisme, contra el racisme, color, color y bonzo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. This is your real sound of an astronaut happy. Looking around, this is the fucking house of heart of control, Harvey! Out of Control Army, Global Sky, en el que cuentan con la colaboración de la cantante de los valencianos Escapa Rápid. Seguimos aquí en Cienfuegos, ya en la recta final. Hablábamos de que el programa hoy era muy rojo y negro. Ya hemos contado la parte roja y negra de la Revolución Cubana. Hemos hilado un poquito también con la parte roja y negra de la Guerra Civil. Y bueno, ahora vamos a poner una colaboración de una amiga, compañera del programa, que nos ha parecido muy, muy oportuno compartir con vosotras. Marta nos trae esta bonita reflexión sobre aquellos días de julio de hace ahora 85 años. Ha pasado un tiempo en el que muchos han hecho lo posible para borrar las huellas de lo que aquí pasó. Pero esas huellas siguen aquí para quien sabe mirar. En la mente de unos pocos, en el corazón de muchas, en las calles, en las plazas. Están presentes cuando pasas por las calles decoradas con los nombres de quienes fueron los culpables. En los agujeros de bala del cementerio de la Almudena, que suelen contener todavía alguna flor, depositada por algún anónimo que sabe las vidas arrancadas que allí quedaron. Ventas, Porlier. La sombra de las mujeres que cerraban los ojos y limpiaban la carita de los cuerpos asesinados. Les quitaban la sangre y el barro. Y les cortaban un trozo de tela para dárselo a sus familiares. No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto. Paseos por la sierra, donde hay nidos de ametralladora pintados con la palabra fumadero, con restos de botellón. La tumba con el nombre casi borrado de Lister, donde alguien que le recuerda ha puesto una pegatina tricolor, descolorida también, como su nombre. Con Lister, el campesino, con Galán y con Modesto. Las carreteras que recorremos sobre los huesos de tantos inocentes, sobre el sonajero que se fue con la madre fusilada. El puerto de Alicante, donde esperaban los barcos para México que nunca llegaron, donde la gente se ahorcaba y tiraba al mar sabiendo que ya no había salida, que estaban solos, donde las madres tapaban los ojitos de los niños para protegerlos del horror. El metro de Madrid, de donde echaban a la gente porque no cabía ni uno más y se quedaban en la calle, bajo la noche iluminada por los bombardeos, las casas destrozadas, los aviones alemanes y los parias de la tierra, y las parias de la tierra. Esos a quienes los gobiernos dieron la espalda, más parias de la tierra que nadie en el mundo. Niños y niñas cargándose el naranjero al hombro, brigadistas dejándose la vida contra el fascismo, un pueblo saliendo a la calle, puño en alto, para defender esa república que tanto había costado alcanzar, que fue ejemplo para el mundo. Las horas previas a aquel 18 de julio, cuando se destrozó la vida de Carlota en aquel barquito. Bombas, obuses, aviones alemanes, no en una guerra, sino en un golpe de Estado perfectamente orquestado. Se veía venir, Ignacio lo sabía, muchos lo sabían, esos generales estaban organizando. Y aquí quedó el pueblo, masacrado, pisoteado, desgarrado, roto, comiendo ratas, sobreviviendo en el sentido más estricto de la palabra. Eso, los que sobrevivieron. Las rapadas, el ricino, las violadas, mi abuela fregando de rodillas el cuartel de Falange, los bebés arrancados de los brazos de sus madres, los indeseables que lograban llegar a Francia, mi abuelo apaleado, condenado a muerte, y por fin, la oscuridad. Esa oscuridad que llega a nuestros días y que ha envuelto entre brumas todo lo que pasó. Para que nadie sepa nada, para que no recordemos que los herederos de los golpistas siguen ostentando el poder. Por eso, nuestro mayor homenaje es recuperar su memoria. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Porque solamente dos legados duraderos podremos dejar a nuestras hijas. El uno, raíces, y el otro, alas. Comunista fundó el quinto regimiento con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos. No hay milicia, no con miedo. Sorry. la flor más loca del pueblo. Con el quinto, el quinto, el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para la línea de fuego. Banda Basotti con la versión de ese himno popular de los tiempos de la guerra de su bonito disco Así es mi vida. El Quinto Regimiento, la canción que nos pidió Marta para que acompañara a su texto, que espero que nos haya emocionado tanto a vosotros como a nosotras, porque la verdad es que merece la pena. Ya sabes, somos guerrillas y ya os dije que no estaba, que aunque esté en solitario grabando, no estoy solo haciendo el programa, hay gente detrás durante toda la semana y esto simplemente es el momento en el que se graba y se edita y se distribuye. Pero las cositas ahí, bastantes historias atrás, ya sabéis dónde estamos, en nuestras redes sociales, la web, el email y en las calles de vez en cuando y todo. Y bueno, qué decir, hemos empezado el programa diciendo eso de que el sol de julio calienta más fuerte. Lógicamente no es nuestro, el poeta está de vacaciones, es para seguir avanzando, o sea, seguir emocionándonos, seguir recordando el inicio de una de las canciones más icónicas de la banda de propaganda musical hardcore Sin Dios. No podíamos cerrar un programa en el que se recuerdan los 85 años de la Revolución Española y de la Guerra Civil sin poner esta canción, estaba clarísimo. 1936, Un pueblo en armas, Sin Dios.